Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en este miércoles caluroso, ideal para compartir la radio, para que estés en un lugar fresco con el aire acondicionado o al aire libre también con un poco de viento, escuchando La Vox, la 102.9 de tu dial. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que bajen la aplicación para que nos escuchen en vivo y en directo, estén donde estén, a través de www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás, estés donde estés. Vamos a darle la bienvenida también en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. 32 grados, 38 la humedad. Mucho calor en la provincia de Buenos Aires. Puede ser que haya aumentado. Pero sí, vi 38 ahí también. Sí, pero parecía. No, hace 33.2 la sensación térmica y la temperatura. Y 38 grados la humedad. Tenemos posibles lluvias que se están acercando a gran parte de la provincia de Buenos Aires. También en la costa atlántica. En Córdoba ayer hubo un temporal. Mucho calor en Argentina, mucho calor en esta época, que es normal que haga este calor. Mucha sequía, y eso, bueno, es contraproducente para los campos, para darle de comer a los animales. Exacto, pero en el día de ayer ocurrió algo muy bueno para la provincia de Córdoba, que fueron grandes lluvias, aproximadamente en algunas zonas 50 milímetros ha sido el conteo de la provincia de Córdoba, así que esperemos que eso suceda y se replique en todo el país. Claro, un poco de alivio, más que nada por la sequía que hay, ¿no? Exactamente, qué tanto falta le hace a todo nuestro país, a los animales, ¿no? Y a la agricultura. Hay poca agua también en los ríos. Exacto, los cauces de los ríos. Mismo hablábamos con algunos amigos entre semana que hay muchas lagunas y espejos de agua de la provincia de Buenos Aires que están totalmente secos. Claro. Ríos en la parte de Santa Fe, gran parte de Santa Fe, que están secos. Son solamente algunos yuyos secos, todo amarillo. Es como que vas por la ruta, sí, y lo que antes era verde, ahora eso, al estar seco, es propenso a que se puedan hacer incendios. Exactamente, se dieron algunos incendios en esta semana en la reserva ecológica de acá de Capital Federal, y eso también se dio en gran parte de los parques nacionales de Argentina, en gran parte de la parte verde de la Argentina. Bueno, esperemos que lleguen las aguas para aliviar un poco la sequía y también que traiga un poco, pero fresco no creo, porque la temperatura está muy por arriba. Mira, dicen que este es el año donde se termina la Niña y comienza el fenómeno del Niño, ¿no? Que son las fuertes lluvias, grandes inundaciones, así que imaginamos que esta sequía se va a cortar a partir de este año. Bueno, vamos a empezar con música en la tarde de Frecuencia Show. ¿Qué vamos a empezar? ¿Seguro con el tema de Shakira o no? Ah, porque todos piden ese tema. No, empecemos con quién. Soledad y Mía, con esta versión de Yo no te pido la luna. Una versión nueva con estos intérpretes. Vamos a escuchar. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show y se viene Frecuencia Fans. Así que estate atento porque a las 7 de la tarde se viene la hora más fanática de la box y de toda la radio. Así que si querés enviar tu audio de voz a la box, podés hacerlo. Exacto, lo haces al 11-64-00-70-47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en arroba Nico Dinoville también nos puedes seguir. Vamos a arrancar hoy Frecuencia Fans con Marc Anthony, porque es multicandidato al premio Los Nuestros. Uh-huh. Así que vamos a arrancar con él hoy. Así que no se muevan de ahí todas las fanáticas que tiene Marc Anthony en la radio. Bueno, una buena noticia para el cine argentino. Tal como se preveía, Argentina 1985, la película sobre el juicio a las juntas militares, precisamente en el año que da título a la película, es candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera. Uh-huh. Con el aliciente de que ya ganó el Golden Globe como mejor película extranjera y puede llegar a repetir la hazaña, ¿no? Que a uh-huh. veces se da que el que gana el Golden Globe puede ganar el Oscar. Y además, así que este sería el tercer Oscar para Argentina, uh-huh. porque ya tiene dos Oscars, uno es del año 86. Y está nominada entre 92 películas. Claro, 92 películas de todo el mundo. Ya ganaron La Historia Oficial en su momento y El Secreto de Sus Ojos. ¿Eh? Sí. Así que buen pronóstico para esta película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, entre otros, que tiene que competir con Sin Novedad en el Frente, que es un tanque alemán, una película que también es candidata al Oscar como mejor película. Uh-huh. O sea que compite como mejor película internacional y como mejor película de todo el cine, ¿no? De Hollywood. Así que puede ser una contrincante para tenerle respeto, pero hay muchas fichas puestas para Argentina 1985, una excelente producción, muy bien actuada, muy bien realizada y dirigida por Santiago Mitre. Uh-huh. Bueno, y con respecto a esta película, murió Claudio Dapasano, actor de esta película que bueno, que hizo las veces... Sí, joven actor, de familia de actores, ¿no? Claro. Su mamá era la actriz María Rosa Gallo y su hermana Alejandra Dapasano, que también fallecieron. Claro. Un gran, notable actor, ¿no? Bueno, el que hizo mención a esta muerte fue ni más ni menos que Darín. Ricardo Darín dijo: "Estoy destruido y agradecido por haberte conocido". Claro, bueno, que él actuó en esta película. Claro, hizo de Estrasera, creo. No, de Estrasera, Darín. Ah. Darín hizo del fiscal Estrasera. Ah. Y claro, Darín hizo de Peter Lanzani hacía de Moreno Campo. Claro. Pero bueno, Claudio Dapasano, nacido en 1957, bueno, murió hace unos días. Actores los despidió con mucho dolor, ¿no? Obviamente. Y bueno, ojalá que se pueda ganar este Oscar también en memoria de él, ¿no? Claro, así que, bueno, toda la fuerza para Argentina 1985, candidata al Oscar, que se van a entregar el 12 de marzo, no falta... 12 de tanto. Marzo, no falta nada. Así que ahí el 12 de marzo toda la Argentina va a estar expectante, uh-huh. a ver qué pasa en el rubro Mejor Película Extranjera, donde compite Argentina 1985, tal como lo hicieran varias películas argentinas, pero bueno, dos pudieron uh-huh. ganar en su momento, La Historia Oficial, que tenía que ver también con la época de la dictadura. Claro. Estaba ambientada en esa época oscura del pasado reciente de la Argentina, y El Secreto de Sus Ojos, magistralmente interpretada también por estaba Darín también en esa película. Claro, él interpretó al dramaturgo y colaborador Franchella. Claro, él interpretó al dramaturgo y colaborador de Julio Estrasera, que se llamaba Carlos Somigliana. Claro. Uh-huh. Así que ese era el papel que tuvo en 1985. Bueno, vamos a otro tema musical. No te muevas de ahí, se viene Frecuencia Retro. Se viene, tenemos información del deporte. Tenemos muchas cosas para compartir en esta linda tarde. Así que quédate

Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en esta hermosa tarde, calurosa tarde, con una temperatura, una sensación térmica de casi 35, ¿no? 34.1 está haciendo. Impresionante el calor. Así que bueno, esperemos que después venga el agua y que calme un poco. Si querés enviar tu audio de voz para la última hora, para la hora más fanática de la radio, podés hacerlo. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y ya tenemos más gente. No estamos tan solos hoy. Hoy estamos... Vino Vicky, así que... Completos. Bienvenida Vicky, que trajo algunas cositas ricas acá para compartir. Y le damos la bienvenida a Mati Moholy, que trajo info deportiva de último momento. Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Un placer. Bienvenido. Estar acá con ustedes nuevamente. Como vos decís, Nico, ¿Hay info del deporte o hay mucha información del deporte. Se sumó a Racing el día de hoy Paolo Guerrero, un jugador que ha sonado demasiado en el fútbol argentino, demasiado en Boca, demasiado a veces también en River, pero sobre todo en Boca. Y hoy firmó con Racing. Va a llevar el número 22, la de Diego Milito, y dijo que quiere pelear la Copa Libertadores, así que... Está agrandado Racing. Está agrandado Racing. Con esa copita que se ganaron ahí en el... Viene de ser campeón. Esa copa inventada. Esa copa armada por el Chiqui Tapia. Y por Blanco. Viene de ser campeón en Abu Dhabi y está con todo, le apunta a la Libertadores. La verdad que Racing, con una buena gestión, con un buen entrenador, con un buen plantel, puede ser candidato a ganar la Copa Libertadores. ¿Vos decís? El pecho frío. Perdón, ¿estamos al aire? Tenemos también información de River. Asumió De Michelis, vinieron muchos bien. Jugadores. Ha comprado bastante bien River en este mercado de pases y se ilusiona la gente millonaria con el debut. Claro, quieren seguir la racha de Gallardo, ¿no? Exactamente. Gallardo dejó la vara muy alta, demasiado alta. Espero que no se le achaque tal vez algunas cosas al principio de Michelis y tenga tiempo para trabajar. También podemos hablar de Boca, que con el Negro Ibarra a la cabeza ya... Está pensando, sí. Ya ha puesto como técnico oficial del Xeneize. También hay campeón. Puede haber algunos regresos, ¿no? A Boca también. ¿De quién? Se decía de Caleri, ¿no? No, Caleri no creo que llegue. Boca está esperando por Sergio Barreto, el defensor central de Independiente. Ya lo tiene a Valdés, un jugador uruguayo. Se conoce poco de Valdés. Las únicas imágenes que cuando se lo vio, jugadores que necesita... Se los vio levantando un buen equipo. Con respecto a Barreto, ayer dijo el presidente de Independiente, Fabián Doman, que no tienen nada formal. Bueno, hoy surgió la información, hay que chequearlo, pero que Boca ofreció 3 millones de dólares más la deuda que Independiente tiene con Boca, que sería aproximadamente de 600.000 dólares entre Pablo Pérez y Sánchez Miño, y estaría llegando casi a lo que pide Independiente. Desde Independiente dejaron trascender que por 4 palos se va. Así que estaría muy cerca el tema de darse lo de Barreto a la entidad Xeneize. Y además buscará un volante más y un delantero. Habrá ¿Y el arquero que ver. Quién va a ser ahora? Delantero Roger Martínez. Delantero, ¿no? El arquero. Ah, el arquero. Este domingo va a atajar Javi García. Javi García, pero la idea es que ataje Chiquito Se Romero. Se compraron un paquete, ¿Con Romero? Sí, claramente. ¿Pero está bien el chiquito ya o no? Entrenó esta semana, lo vieron bien, pero prefieren que ataje Javi García. De acá no, más, teóricamente para los partidos siguientes, debería atajar Chiquito Romero. No es mal arquero Romero, pero bueno, está con eso. Está roto la rodilla. Claro. Pero vos fíjate, aparte claro, ya está grande. ¿No? A donde fue, nunca fue titular. No, y en Boca en no Racing, va a ser no. la En Boca no va a ser no, la excepción. Claro. También vamos a hablar de Independiente un poco y de San Lorenzo. El Rojo fue uno de los grandes que más jugadores compró, todos jugadores así sin reconocimiento. Sí, lo claro. que y recordemos es que estaban ofertas. Sí, pero creo que se compró bien. Independiente está endeudado, muy endeudado, uh-huh. Así que esta nueva gestión hizo lo que pudo, trajo jugadores de poco nombre para la institución, pero bueno, con un entrenador también de poco nombre, vamos a ver si logra por lo menos dar una buena imagen y no la imagen que dejó otros años. Pero ya salió campeón del torneo de verano. ¿O no? Racing salió campeón en la copita de Abu Dhabi. Nosotros salimos campeón contra Boca y contra el Everton. Sí, esa es una copitita. Y fue muy superior a Boca en el primer partido. Un triangular chiquitito. Tuvo tres jugadas. Ni siquiera sabían que se jugaba ese. Se jugó en San Juan. Uh-huh. Típico partido de verano donde las piernas todavía están muy duras. ¿Qué era Everton? ¿Cómo era el? Everton de Chile, sí, que tiene la camiseta. Pero Paolo Guerrero no jugó. ¿Por qué? Estaban las piernas duras. Bueno, y después tenemos también de San Lorenzo que hizo una buena compra, compró el defensor de la selección colombiana, Carlos Sánchez, al que le dicen La Roca. Está en conflicto con Gattoni, donde después vamos a ampliar el tema de San Lorenzo. Hay también selección sub-20, dos partidos jugados, dos partidos perdidos. Mascherano no da pie con bola. Es verdad que hay jugadores que no le dieron, como por ejemplo Garnacho, uh-huh, y el ex jugador de Rosario Central, que se fue a Inglaterra, jugó el primer partido y se lesionó, que es uno de los mejores. Uh-huh. Pero bueno, realmente le está yendo bastante mal a Argentina en el sub-20. Hoy juega contra Perú y se define su suerte. ¿Peligra la continuidad de Mascherano o no? No sé, a mí me da mucha bronca cómo llegó Mascherano a la selección. Sin mérito. Desplazando a Batista, aparte. Claro. Batista estaba haciendo un buen trabajo, ya estaba hace mucho tiempo, Fernando Batista. Un formador, ¿eh? Sí. Recordemos que él lleva a McAllister también a la sub-20 y rindió bastante bien. Bueno, a partir de esto, Batista se va y llega Mascherano, bastante polémico cómo llegó a la selección. Pero bueno, vamos a ver cómo le termina de ir en el Sudamericano sub-20. Bueno, Gabriel Mascherano también tiene ganas de hacer algo, ¿no? Como él se quedó con las ganas de estar en la mayor. Sí, que no pudo salir campeón. Está Aymar ahí. Está Pablito Aymara en la selección mayor. Y Samuel. Ese era uno de los posibles puestos. Terminó siendo seleccionado del sub-20. Pero bueno, desde que se fue Mascherano a la selección, me parece Argentina tiene otro plantel, hay otra sintonía, ¿no? Que antes no había. Bueno, vamos a una tanda, enseguida volvemos, tenemos mucha info del deporte, más música, estrenos, tenemos de todo y Frecuencia Retro y Frecuencia Fans, que se viene con todo a las 19. La curiosidad, lo nuevo de Daniela, la cantante. Daniela, la cantante. Contratación directa 115-70-72-115. Instagram, jb-press-. Daniela, la cantante. Artista exclusiva de JB Producciones. Solo artistas originales. Hola, soy Daniela la cantante y aquí te presento mi nueva canción, La Curiosidad, en Frecuencia Show con Nico Di Nobile. Ven y ya olvídate de los rencores, vivamos el descontrol, pa' que el amor se goce. Maldito Cupido que mintió esa noche, si nos flechó a los dos, ¿quién se marchó entonces? Volvernos Frecuencia Show, 20 años en el aire. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida, presupuestos sin cargo, amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, y si querés enviar tu audio lo haces al 11 64 00 70 47, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Ya dijimos que arranca Marc Anthony, ¿no? Exactamente. Bueno, recién escuchábamos el nuevo tema de Daniela, la cantante, la curiosidad, que está buenísimo. Y a propósito de Daniela, hay una polémica bárbara porque parece que dentro de la casa de Gran Hermano, Alfa, sí, anduvo diciendo que tuvo un romance, un amorío con ella, y Daniela lo desmiente completamente, a tal punto que dijo que cuando Alfa salga de la casa le va a iniciar acciones legales por esta injuria, ¿no? Porque incluso llegó a decir que mientras ella fue pareja de Milei, claro, un tiempo, que ella le es como que lo cuernió a Milei con Alfa. No, entonces hay peor todavía. Sí, entonces, el tema, bueno, es que Alfa habla, se va por las ramas. Tata las manos porque parece, bueno, se está, tiene de varios lados, lo van a apuntar cuando salga de ahí. Sí. No le va a alcanzar la plata que gane, si llega a ganar. Va a tener que llamar a Burlando para pagar juicios por injuria, porque sí, nombra gente de la farándula. Uh-huh. Yo la verdad que no lo conocía, más allá de ahora. Sí. No era un personaje conocido fuera de del ámbito de la casa. Dicen que fue amigobio también de Georgina Barbarossa. Dice que anduvo con algunas chicas de... Todos los desmienten. No, Georgina dijo que ella lo conocía, que era amigo. Que lo quiere mucho. Más de un famoso lo conoce. Pero él también estaba en la compra y venta de autos y demás. Y obviamente que se codeaba con muchos famosos. Ahora, bueno, pero Daniela... De ahí a hablar... No se confirmó a Frecuencia Show, entre otros medios, que no tuvo ningún romance con Alfa, que lo conoció solamente a través de un evento. Claro. Nada más, pero no tuvieron ningún tipo de relación amorosa, así que cuando salga Alfa de la casa, tarde o temprano, no sé cuándo va a salir, en menos de un mes ya se termina, claro. Un mes y pico le queda del programa. Tal vez sale como ganador. Por eso. Y le alcanzan los 18 palos para... No creo que sea ganador, pero bueno, qué sé yo. No sé. Hay otras personas que se lo merecen. El tema es que, Gran Hermano no es merecimiento, porque hay un montón de chicos que por ahí merecían estar y no están, y muchos que la gente se cansó de poder. Sí, es un juego que va a veces hay un favorito, después cae. Claro, va fluctuando. Puede ser una sorpresa el ganador. Sí. Con respecto a Alfa. Por ahí puede ganar Ariel. Sí, ¿por qué no? Puede ser. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, puede ser. ¿Por qué no puede ganar Ariel? El tema es que tuvo un alto porcentaje de votos. Tuvo casi un 43% de votos. Y la verdad que en un mano a mano, el último mano a mano, 43% de llevó. Así que puede que en la próxima placa gane. Sí, es verdad que bueno que necesita el dinero, y más por el sacrificio que hizo de dejar a sus tres hijas. Romina también, claro, sería una buena ganadora, pero algunos dicen que tiene, fuera del reality, tiene un buen pasar. Al menos algunas fuentes dicen que cuando dejó la función pública, fue diputada, su patrimonio subió un 400%. Bueno, por eso ahí tiene, ahora no es funcionaria, pero claro, de su época de funcionaria acá, claro, hizo diferencia. Exactamente. Bueno, con respecto a Alfa, se le declaró a Camila, que tiene 21 años, así que le dijo que estuvo en el confesionario, que Gran Hermano le preguntó cuáles eran los sentimientos hacia ella, y él le dijo, bueno, que estaba enamorado, que le gustaba mucho. Así que, bueno, ella lo abrazó, le dijo que lo quería, pero obviamente que no Camila no asintió, ¿no? A ella le gusta otro bien. Claro, le gusta Marcos, que es el chico lindo, así no, todo morrudo, así como Mati, como yo. Pero bueno, Alfa tiene 61 años, eso sí hay que decirlo, es el más grande de la casa y es el más conflictivo, ¿no? Es el que más conflicto genera con los participantes. Igual bueno, el otro día Alfa, prepárate que cuando salga de ahí vas a tener que responder por las injurias y calumnias hacia Daniela, la cantante. Exacto, hoy nominan. Que nosotros la protegemos acá. Hoy es noche de nominación y mañana es noche de salvación. Recordemos que Marcos y Romina ganaron el desafío por quién eran los líderes de la semana. Así que ellos no van a poder ser nominados. Van a tener una semana más sin estar nominados y van a tener beneficio de salvar a alguien. Buenísimo, vamos a una pausa musical y enseguida tenemos más del deporte, más música, frecuencia retro, frecuencia fans. No te muevas de La Voz. Sé la razón por la que te perdí. No fui bueno nunca con detalles ni palabras. Yo no vengo a reprocharte nada. Si fue poco lo que di, todo te lo di con el alma. Que sepas elegir alguien que sea de tu talla, que no se le olvide desde cada noche como yo te daba a ti un millón de besos, que no se le olvide que antes de unas flores fuera a ser capaz de darte el universo, que no se le olvide quedarse despierto después del amor para cuidar tus sueños, que no se le olvide escucharte en silencio cada vez que le hablas.

un show gratuito frente a la Basílica Nacional de Luján, ¿eh? Él es de Luján, así que ahí va a tocar en forma totalmente gratuita dentro del ciclo de la nueva edición de Música en la Plaza, organizado por el municipio de Luján. Así que atención, vayan temprano a buscar lugar porque después no van a encontrar, para disfrutar de este espectáculo gratuito en vivo de Luciano Pereyra este fin de semana. No sé si lloverá o no, pero bueno, está pautado en la plaza de la Basílica Luján. Mira vos. El que es oriundo de ahí es muy... muy devoto de la Virgen, ¿no? Él es muy fanático de su ciudad, ¿no? Mira vos. Empezó su carrera viviendo allí todavía, ¿no? Mm. Y venía con su guitarra a hacer sus primeros pasos en la música. Ahora, bueno, lógicamente debe tener su familia todo allá, pero no creo que viva en forma permanente. Vamos al deporte. Sí, decíamos al comenzar que la selección argentina sub-20 no está pasando un buen momento. El primer partido lo perdió 2-1 contra Paraguay. Anteayer perdió con Brasil 3-1. Mascherano dijo que fue ampliamente superado. Y el día de hoy juega frente a Perú y cierra el viernes contra Colombia la fase de grupo. Recordemos que esto pasa en un octagonal final y de ahí un hexagonal final, y de ahí se van a dar 4 lugares para el mundial y 3 para los juegos panamericanos. O sea, clasifican 3 por zona. Exactamente. En estos momentos la tabla de posiciones lo tiene a Paraguay primero, ¿sabes?, con 7 unidades, lo tiene a Brasil segundo con 6 y después viene Colombia con 4. Paraguay ya tiene 3 partidos. Paraguay tiene 3 partidos jugados, exactamente. Brasil 2, Colombia 2, Argentina 2. Argentina tiene que ganar hoy para quedar a 1 de Colombia, esperar algún resultado. Esperar que Colombia empate y el último partido, Colombia-Argentina, se juega todo por el todo. Buenanote, como dijimos, se lesionó uno de los mejores jugadores de la selección. Y otros Buenas como... Buenanote, ¿qué tiene? Jugador de Rosario Central. Jugador de Rosario Central. ¿Algo que ver con el otro? Bueno, creo que no. No. El que jugaba en River. Sí, exactamente. No tiene nada que ver. Hace como, no sé, como 15 tiene, años. Comparten el apellido, pero no son parientes. Bueno, pero es el hermanito, creo. El primito, no sé. Bueno, Argentina se juega hoy 19 horas. Juega contra el local, juega contra Perú, en el Pascual Guerrero. Y ¿está televisando esto? Está televisado por Teis Sports. Y algunos lo pueden ver también por DirecTV. Va a ser un lindo partido para ver, a pesar de que Argentina no tiene sus máximas figuras. Esperemos que pueda conseguir un buen resultado para tratar de la última fecha contra Colombia jugarse la final y poder pasar al hexagonal final. Qué raro que no tenga sus 20 figuras, ¿no? Tiene varias figuras, por ejemplo Garnacho es muy buen jugador. Garnacho no está porque para la sub-20 los equipos no tienen la obligación de dar a los jugadores. Como están en plena temporada, a Garnacho por ejemplo no lo cedieron. Claro. Sí está el arquero Federico Gómez Gerd, que fue el rubio que acompañó a Argentina en el Mundial. El único sparring que fue de la selección argentina fue Federico Gómez Gerd, que es arquero de Tigre. Sub-20, bueno, ya tiene una Copa del Mundo. No era parte del plantel, pero sí estuvo todos los partidos en cancha, en el banco. Y suplente. En el festejo también. En los festejos, todo. Sí, sí. Bueno, después hay algunos jugadores que son más o menos conocidos, como Di Lolo, que es central de Boca, o Agustín Giai, el lateral de San Lorenzo, que le hizo un gol a Boca en el último campeonato. Después hay otros jugadores conocidos como Perrone, que juega en Vélez y ya lo están viendo desde afuera. Pep Guardiola, ¿no? Exactamente, lo compró el Manchester City. Tiene pocos partidos en Vélez y ya el Manchester City lo compró. Así que, bueno, tiene algunos jugadores interesantes. No están, como les decía, los más conocidos. Está también Ignacio Maestro Puch, que juega en Atlético Tucumán. Un muy buen jugador, muy buen delantero. Bueno, hay algunos. Algunas un jugador partidas. De Independiente que no me acuerdo cuál es. ¿De Independiente? Está Nicolás Paz. Nicolás Paz es jugador del Real Madrid, que dicen que es el próximo Messi, que juega con la 10. Tiene buena gambeta, es buen asistidor, bueno, algunas cositas de Lionel. Jugador de Independiente, no sé si hay, Sí, hay uno. ¿Uno? Después te lo digo. cuando me acuerdo. Ah, sí, Nico Vallejos. Nico Vallejos. El que hizo el gol a Boca. Exactamente, el que hizo gol a Boca en el último partido donde Boca salió campeón. Está es parte del plan. Hizo el 2-2, creo. Así que bueno, hoy 19 horas, ya saben, Teis Sport, alentar a la selección. Bueno, la que se fue a las playas uruguayas es Juanita Viale. Pero hay algo ahí raro, aparentemente se fue separada. Se dice que a fin de año se separó de su actual pareja, de la última pareja que tenía. Y bueno, había rumores de bodas. Muy estable, ¿no? Con las parejas. Claro, ellos estuvieron 3 años juntos. Estamos hablando de Agustín, el arquitecto. Exactamente, que construyó la casa que se hicieron en San Isidro, era en la cual iban a vivir juntos. Agustín Goldenhorn, de 44 años, decidieron tomar caminos diferentes. Y si bien ninguno confirmó la noticia, el entorno íntimo de Juanita dice que ya no va más la relación. Por eso Juanita se fue con su perrita a las playas de La Mansa, en Uruguay, y está disfrutando de esa costa uruguaya muy linda. Y obviamente con su esbelta figura, ¿no, Juanita? Una figura muy, muy linda, muy particular. Se dedica a hacer kayak en las playas y a pasear con su perrita. Pero por ahora está sola. Pregona mucho el deporte, y también la vida sana. Por eso ella es y flaca. Sus hijos comen muy sano, son vegetarianos, creo. Exacto. Comen todos alimentos de la tierra, ¿no? No sé si veganos o vegetarianos, pero bueno. Veganos, creo que sí. Así que bueno, Juanita está disfrutando de Uruguay, solita. Sí, Uruguay, donde hay muchos argentinos ahora. Hasta la semana que viene, porque ya Uruguay, como dijimos, es enero. La temporada en punta. Después, la vidriera es enero. Después ya en febrero es como que se calma un poco, ¿no? Sí, imaginamos que retornará a la televisión fines de febrero o principios de marzo. Sí, están en eso. Están viendo para que vuelvan ella y la abuela y ella, ¿no? Recordemos que es un año electoral y que al ser una mesa muy política, creo que va a tener bastante trascendencia. Lo que se confirmó hoy, que ya no van a volver a Telenoche después de las vacaciones, son sus conductores Diego Leuco y Luciana Germán. Exacto. A mí no me gustaba ninguno de los dos. Tampoco me gusta mucho la dupla que quedó ahora, pero bueno, es la que va. Dominique sí, y Nelson Castro. Nelson Castro. Ellos van a ser, hoy los confirmaron como los nuevos conductores. El corresponsal. Del nuevo Telenoche. Pero Leuco se queda haciendo Luzu. Que ganó varios Martín Fierro. Sí. En esta semana. Los Martín Fierro Digital. Y dice que está muy cómodo con ese Luzu tipo de formato. Tiene que ver con la zona donde es Oquiato. Claro. De Villa Luzuriaga. Por eso es Luzu TV. Claro. Que se hace desde ahí. Sí, conocimos otro Leuco. O por lo menos yo conocí otro Leuco. En TN no me gustaba el personaje que hacía. Y en la radio, la verdad, es otra persona. Es muy gracioso y es el programa hace que hace ahí en Luzu es el que ganó, ¿no? Sí, la verdad. También dejó, creo que estaba en Radio Mitre, no sé si dejó ahí también. Y hace un muy buen trabajo, muy interesante. No tanto así en la tele. No, estaba, capaz no era un personaje. Claro, Telenoche está para un periodista más exigente, más grande. Él es como medio pendejo para Telenoche, ¿no? Así que no cuajaba y menos con Geuna. Y ella renunció, ¿no? Renunció, sí. Así que hoy confirmaron en Gacetilla de Prensa que quedan Nelson Castro y Dominique Metzger, que ella es de familia de periodistas. Eduardo Metzger era productor añejo de Canal 13, claro, de la época de Mónica y César. Exactamente. Vamos a un tema musical. En esta tarde, enseguida se viene Frecuencia Retro. Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin ver a lo verde, ella se lo pierde, todo no va. que ver, pero está rota y yo lo sé. Pon de tu parte, que estoy para arreglarte. Sabes que nunca me fui, toda la vida atrás de ti. Y a la noche la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo. Si me da luz verde, ella se lo pierde, todo nos perdemos. Hasta que no te puede. Yo nunca me equivoco, de modo siempre mirando tu foto. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida, presupuestos sin cargo, amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 15-65-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Caluroso está, ¿eh? Acá se siente el calor ahora. Está más, habría que bajarlo, ¿no? O subir, sí. Si querés que mandar tu audio de voz a la box, hacelo. 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. O si no, hace falta unos abanicos. Sí, si no. Sí. Como ahora que vuelve Locomía. Claro, ¿cuándo está, vuelve? Están ahora por... Están grabando. Por lanzar su gira por el país también, ¿eh? Y van a ser, obviamente, exclusivos de Frecuencia Show. Bueno, la Fundación El Libro, que organiza la Feria Internacional del Libro, ya anuncia la fecha en que se va a hacer la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en La Rural. Va a ser del 25 de abril al 15 de mayo. Quedan muy pocos espacios para participar, así que apúrense si quieren tener su stand. La Fundación El Libro los espera, ¿eh? Para decirles que el 25 de abril se vuelve a hacer esta edición, en este caso la número 47. ¿Qué más tenemos? Tenemos que Wanda sigue haciendo de las suyas. Parece que, no sé qué quedó, se separaron definitivamente, ¿no? Aparentemente sí, se estaban reconciliando, pero ¿te acordás que se habían ido a las Maldivas y se habían juntado y demás? Bueno, parece que le llegó una información a Mauro Icardi en ese momento de que Wanda le habría sido infiel con un ex compañero del Inter. Estamos hablando de Keita Valdé. Un ex compañero del Inter de Milán. Se filtró que tuvieron una gran discusión en ese viaje que habían hecho, porque le había llegado ese rumor a Mauro Icardi, y coincidía lo que le habían dicho a Mauro Icardi con los movimientos de la tarjeta de crédito de Wanda en esa ciudad que supuestamente estuvo. Se dice que habían ido a Dubái. Ahora, Wanda no deja de ser noticia semana tras semana por una cosa o por la otra, pero él está pidiendo la tenencia. Según Ana Rosenfeld, las hijas, ¿no? La tenencia compartida. Según Ana Rosenfeld, que dice conocerlo mucho y tener muy buena relación con Mauro Icardi, eso no estaría pasando. Pero el rumor está, el enojo de Mauro Icardi con Wanda existe y ella se quiere quedar en la Argentina, ya no quiere. Exactamente. No quiere viajar más por el mundo, se quiere ya radicar acá y hacer carrera acá, ¿no? Claro, él, como empresaria y también en los medios. Claro, él por ahí lo que le disgustó es todo su tour mediático con Elegante y demás, en donde pero era promocional eso. Era promocional, pero no dejaba de estar expuesta a la noche la madre de sus hijas, ¿no? Entonces eso es como que no, es como estar descuidando a sus hijas. Entonces así lo sintió Mauro Icardi y él quiere que estén con él en Turquía. Él todavía tiene contrato allá. Tiene contrato allá, está jugando bien, hizo goles. No sé si Mati está al tanto, pero viene de convertir algunos tantos para el Galatasaray. Y quién te dice, va a cumplir su contrato ahí y tal vez después volver a la parte de Italia o España en Europa para continuar su carrera. Es muy joven, ¿cuántos años tiene Mauro Icardi? ¿25, 26, 27? No, más tiene. Más. Bueno, pero todavía le quedan años de carrera. No, creo que llegue a 30, pero por ahí andará, no sé. Sí, así que bueno, Mauro Icardi muy disgustado, se enteró de esta infidelidad. Una relación. 29 años. Una relación de media. Claro, media malparida. Cinco añitos, y bueno, empezó con una traición. Empezó con una traición con su compañero, con su amigo. Y ahora, bueno, un ex compañero aparentemente tuvo un affair con su ex esposa. Cuando se vuelve a repetir la historia. Exacto. Bueno, ella mientras tanto quiere radicarse en Argentina y es una de las posibles conductoras de MasterChef. Está ahí en la lista, hay una lista de conductores. Yo no la veo como conductora. Pero bueno, ella quiere estar en algún lugar, quiere estar. Es más, yo creo que tiene más pasta de conductor Alex Canigia que Wanda Nara. Conduce, no conduce mal, ¿eh? No sé si le pasarán por cucaracha las cosas, pero no lo vi. Lo hace bastante bien. Sorprende. Seguimos con más música en la tarde de La Vox. But the shoes McQueen. You were trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, better not report me. I'm close by even though it's hard to reach me. My arm is breezy, this bra is CC. Got no ex, but the more they leave me. I've been no jet, so they all beneath me. If I don't answer the phone, then I die. Got it on, do not dick ride. But I'm good luck, go my stars. Go!

Continuamos en la tarde de la Box y Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que se viene Frecuencia Fan con todo a partir de las 7. Bueno, hay un caso de, hay casos de salmonela, ¿no? En Quilmes Oeste. Sí, hay una bacteria que está en las achuras, en los... Por ahora no salió mucho a los medios, parece que se está circulando vía redes, ¿no? Sí, dicen que zona de Espeleta, Berazategui y Quilmes. Hay un proveedor de un frigorífico proveedor de carnes no y achuras. Cuál es. Exacto. Pero hay que tomar especial recaudo con lo que son las achuras. ¿Sí? No se sabe si en la carne también está esta bacteria, pero hay que tener especial cuidado. Tratar de no comer por lo menos por estas dos semanas hasta que se resuelva. Porque recordemos que hubo varias víctimas. Varias personas muertas. Víctimas fatales. Exacto, que están siendo estudiadas por orden de la justicia para ver qué bacteria es la que les provocó mismo, la muerte. Todos tenían el mismo cuadro. Todos tenían el mismo cuadro y en las tres personas que fueron estudiadas se dio que era la misma bacteria. Así que hay que tener... Y eso todo en Quilmes y gente joven, mucha gente joven. Ahora en este momento hay alrededor de 20-30 personas internadas, así que en grave estado hay que tener cuidado porque esto puede traer consecuencias graves para la salud. Así que a tener en cuenta con las achuras. Claro, sí, la gente come mucha achura, pero bueno, hay que ver dónde la compran, hay que... Claro. Más allá de los métodos de cocción, que deben ser óptimos, pero igual se transmite más allá de la cocción. Claro. Porque uno piensa, bueno, si... Dicen que bien, ya fue intervenido. Si está no, bien cocido. No se dijo qué qué frigorífico fue intervenido, pero se dice que ya fue identificado, ya fue intervenido y se sacó de circulación. Para eso es lo importante venta. Para, bueno, para prevenir, ¿no?, al resto de la población. Claro. Que mucha gente consume... achuras, básicamente. Claro, tal vez si vas a grandes cadenas que tienen sus propios frigoríficos, tal vez no corres el riesgo de encontrar esta bacteria. Pero si vas a las carnicerías regionales, a las granjas regionales, ten en cuenta que pueden haber sido provistos por este frigorífico y bueno, y estar en riesgo de tu salud. Continuamos con música y enseguida se viene Frecuencia Retro. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Diego, a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez, con su cara de pocos amigos. Siempre tem un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Sonhador, acreditei que era feliz ao viver melhor. Hoje tenho tudo e não tenho nada. Se minha alegria se acaba, llego a sentarme na televisão e veo que este mundo está peor que eu. A gente já perdeu as ganas, já não creio em el mañana. Tengo que escaparme de esta situação. Veo quanto tenho em mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para

Exacto, lo haces al 11-6400-7047 www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del mundo, y también puedes enviarnos a @radioboxfm tanto en Instagram como en Twitter. El hashtag frecuenciafans en Twitter y también en Instagram. Vamos al deporte con Mati Moholy. Vamos a hablar de Ecuador, que está buscando técnico después de... Se fue Alfaro. Exactamente, después de la salida del profe de Alfaro, quedó sin entrenador. Pero y fue un mérito por lo menos haber llegado ahí. Sí, y mereció pasar de fase, realmente mereció pasar de fase. No lo hizo por muy poco y terminó quedando afuera. La verdad podría haber pasado, pero bueno, una lástima lo de Ecuador. ¿Él decidió irse? ¿Cómo? Él decidió irse. Se fue, o lo fueron, a Alfaro. Bueno, igual ahora, viste que hubo muchos recambios de técnicos ahora con el Mundial. Sí, con el Mundial hay un montón de técnicos que dejaron de ser entrenadores. El de Bélgica, el Martínez, el de España. En España todavía no se sabe, pero Luis Enrique está muy criticado. El alemán. Bueno, hay un montón de técnicos que dejaron su cargo post-mundial. Y el que quiere la Federación Ecuatoriana es al Tigre Gareca. Ah, Gareca, sí, que ya... Que se fue de Perú y está libre para dirigir Ecuador. Y es por eso que el presidente de la Federación lo quiere sí o sí al Tigre Gareca. Pasa que el Tigre Gareca pide mucha plata. En Ecuador pagan en dólares igual. Sí, lo que pasa es que Gareca cobró 3.700.000 dólares por año en Perú. Ah, bien. Claro. No, es un caché es importante. El segundo entrenador de selecciones sudamericanas más cotizado detrás de Tite. Creo que Scaloni en Brasil. Llevó dos veces. Scaloni no llegó a ganar eso. ¿Dos veces lo llevó a Perú al Mundial? Una vez y otra quedó en la puerta. Claro, este Mundial quedó en la puerta y el anterior... Para renovarle, la Federación Peruana de Fútbol quería reducir el salario en un 40% y es por eso que el Tigre Gareca no accedió. Así que Gareca ya le solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol 5 millones de dólares para ser el entrenador de Ecuador. Mientras que Alfaro cobraba 2.2 millones anuales, ¿no? Siempre hablando de anuales. Así que... Igual esos son brutos. Un salario importante. Sí. Un salario muy importante. Y seguramente Alfaro va a volver a ser director técnico de algún equipo local. No sé, Me parece que va a tratar de dirigir a alguna otra selección. Ya está Pekerman en Venezuela. Tenemos varios argentinos, Berizzo. Tenemos varios argentinos rondando el fútbol sudamericano. Colochini en el sub-20 de Colombia. Gallardo también podría llegar a ser. Gallardo puede dirigir alguna selección. Estuvo dirigiendo Gallardo un partido en Arabia. No tiene nada todavía. Lo dirigió Cristiano Ronaldo. En el partido jugaron contra Messi. Le regaló su camiseta a Cristiano Ronaldo. Que después, Para el hijo. Así que, bueno, danza de. Así como es el mercado del fútbol argentino y los equipos compran jugadores, también está la danza de entrenadores. Bueno, continúan los alegatos en Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa y Dios mediante, la próxima semana ya habría sentencia para estos 8 S-Raviers asesinos. Así que bueno, vamos a ver qué dictaminan los jueces, ¿no?, a cargo de la causa de este hecho que concita la atención de la opinión pública en estos momentos, ¿no? Es llamativa la frialdad con la que están presenciando las cosas que dicen en el alegato, tanto de la fiscalía como el alegato de la querella. Son cosas aberrantes lo que están diciendo. Es más, mostraron algunos videos que no se habían pasado durante la presentación de pruebas. Y es increíble cómo con esa mirada intimidatoria miran con odio hacia todos los que están ahí hablando de ellos, ¿no? Ojalá, como hablábamos con los chicos, se haga justicia. Tal vez no sea perpetua para todos. Ojalá sí sea, que sea para todos una algo que marque un precedente, que cuando sí, sucede este tipo de precedente en la historia, ¿no? Exacto, para que no vuelvan a haber este tipo de peleas y de 10 personas contra lo mismo, uno la semana que viene otro. También se va a dictar sentencia en el caso Lucio Dupuy, sí, en La Pampa, así que también todas las miradas están puestas allá, por ahí no se habla tanto de ese caso. También bueno, está la ley Lucio también, sí, claro, que quieren sacar. Sí. Le pidieron a Alberto Fernández que sí, que se apure eso. Sí, que en las extraordinarias, en las sesiones extraordinarias se trate. Lucio Dupuy es el niño de La Pampa que tenía tan solo 5 años. Y la madre junto a la pareja lo volvían a golpe. Ese crimen fue tan atroz o peor que el de Fernando Báez. Y fue no hubo dos asesinas, hubo tres para muchos. ¿Por qué? Porque la jueza no escuchó las feministas. Claro, las alertas que le daba el padre y que pedía por favor, tanto el papá como el abuelo y toda la familia pedían que se les dé la tenencia. ¿Por qué? Por los reiterados malos tratos que recibía el niño, los golpes y las atrocidades que le hacían. Porque hay cosas que hasta no se pueden contar ni por radio ni por televisión. Cosas que le hacían al nene. Y cosas que le hicieron, ¿no? Sí. La autopsia arrojó unas cosas horribles. Declararon en esta semana varios de los padres de los compañeritos de Lucio que cuando iba a la casa dice que comía de una forma descomunal. Claro. Porque claro, no le daban de comer en la casa, lo tenían varios días sin comer y cuando lo invitaban a algún lugar, comía por demás, ¿no? Sí, pero atroz. Y también se ven a la luz. Ahí sí, ahí sí. Tiene que ser cadena perpetua también. También tiene que haber algo. Sí, esa es perpetua porque aparte es alevosía por la por el vínculo claro. Exactamente. Es y aparte otra cosa que está en el expediente es que el nene no se puede defender. Exactamente. Entonces hay alevosía por todos lados. Y también que la ley ampare también a los padres, porque que no ampare solamente la mujer, que sea igualdad de género, que sea lo mejor para el hombre y para la mujer, pero que las criaturas no sigan sufriendo este tipo de maltratos, ¿no? Yo creo que hay muchas herramientas antes de llegar a este desenlace. Vamos al momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Vamos a empezar con Frecuencia Retro dedicada a los rock stars, a los más stars del rock, en este caso con Peter Frampton. Galaxia Retro. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Show y ya están disponibles a través de la plataforma Star Plus El Comandante Ford, los cuatro capítulos sobre la docuserie que relata la apasionante vida del ex empresario, actor y cantante Ricardo Ford, fallecido hace casi 10 años y que marcó un antes y un después en el espectáculo, ¿no? con su aparición mediática. Así que va a estar muy buena, véanla en Star Plus. A partir de hoy ya están los cuatro capítulos a disposición de El Comandante Ford. La que no quiso estar fue Virginia Gallardo, que fue invitada a participar. Son todos testimonios. Básicamente no es una serie, sino claro, es un documental. Bueno, y el que estaba muy enojado por no haber sido convocado para sus primeros capítulos fue Guido Zuller, quien en su adolescencia fue muy importante para Ricardo Ford. Es más, era su gran amigo y dicen algunos que fue hasta la primer pareja que tuvo. Claro, pero me parece que está más centrada en la etapa mediática. Claro, mediática. Está el testimonio de los hijos, de Gustavo claro. Martínez, que en paz descanse también, de su hermano Eduardo Ford. Hay varios testimonios, de algunas figuras también. Sí. Así que El Comandante Ford en Star Plus, una docuserie que la pueden ver a partir de hoy. Continuamos escuchando música retro, en este caso dedicado a los Rockstars. Y ahora vamos a una gran artista, Tom Jones. Increíble artista. Frecuencia Retro. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, cause you're only one to make me fly. You know what you are sex bomb, sex bomb, yeah. You're a sex bomb, uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Continuamos con este Frecuencia Retro dedicado a los rockstars más gloriosos del rock internacional, ¿eh? Vamos al deporte con Mati Mojoli, que teníamos algo más por ahí. Sí, tenemos más noticias de deporte. Habíamos dicho en el comienzo la... Porque estamos en verano, pero el deporte sigue, por más que... ¿Cuándo vuelve el campeonato? Este fin de semana. Sí. Este ya tenemos la fecha, ¿no? Más o menos como... ¿Va a ser? Sí, tenemos antes una información que era que la AFA decidió hacer una amnistía después del Mundial de los jugadores que estaban sancionados en el fútbol argentino, y uno de los más beneficiados es Boca Juniors. No, recordemos la última final jugada por Boca, un campeonato oficial, Trofeo de Campeones, o mal llamado Trofeo de Campeones, porque Racing no ha ganado ningún campeonato y sin embargo accedió a ese trofeo. Los dos campeonatos los había ganado Boca. Pero había que jugar una copa, estaba todo vendido. Se jugó contra Racing, Racing lo gana en el último minuto y a Boca le echan aproximadamente 6 jugadores, si no me equivoco: Varela, Villa, Zambrano, Benedetto, sí, Fabra. Partido fatídico, ¿no? Sí, bastante raro. Un partido que se... De hecho, recuerdo que... Benedetto también. Por eso, recuerdo que los partidos se suspendían cuando jugaba la Play, que estabas caliente, claro, y le empezabas a pegar a los jugadores, te echaban así y se suspendía el partido por, claro, falta de jugadores. Bueno, hacía mucho tiempo que en el mundo no se suspendía un partido, por al menos de manera oficial, ¿no? Exactamente. Entonces, fue la primera vez, yo desde que tengo memoria, no conozco un partido que se haya suspendido por falta de jugadores. El Boca Racing en la final se terminó suspendiendo por ese motivo, con la expulsión, la última expulsión de Benedetto, por parte del juez Tello, ¿no? Que había, ya había tenido un arbitraje polémico en la final Racing River, había dirigido, le había cobrado 2 penales a Racing, de los cuales uno fue gol y el otro lo fallaron, y con eso terminó saliendo campeón Boca. Bueno, fueron a esta final, ganó Racing, y a partir de eso Boca tenía un montón de suspendidos. De hecho, no se sabía cómo iba a ser bien la formación o cómo iba a ser el Negro Ibarra para... Tiene que revertir esa historia con Racing Boca ahora, Sí, igual, dos copitas, ¿no? Sí, dos copititas. Dos copitas. No. Dos cuatro de copa. Exactamente, dos inventos. Así que, bueno, hay amnistía general para todos. Todos los expulsados pueden jugar. Y así Boca enfrentará a Atlético Tucumán el domingo 21 a 30 horas en la Bombonera con todos los titulares posibles, salvo Fabra. Bastante que está tarde lo pusieron en la selección colombiana, y Benedetto, que está lesionado. Parece sí. Los horarios de antes, 21 y 30. Sí, tarde para un domingo. La fecha empieza el viernes, Rosario Central Argentinos Juniors, 19:15. Después 21:30 van a jugar Vélez Gimnasia en el Amalfitani y Defensa y Justicia frente al Huracán acá en Varela. El sábado San Lorenzo Arsenal, Estudiantes Tigres, Talleres Independiente y Central Córdoba River. Un River que va a poder llevar 8.000 neutrales, como se le dice, 8.000 hinchas de River. Un Central Córdoba que contrató 18 jugadores, entre ellos la Pulguita Rodríguez, como emblema de las contrataciones, así que estimo va a ser un lindo partido. El domingo jugará Platense Newell's, el Platense de Martín Palermo. Se están disputando a Esteban Rolón de Boca, tanto Newell's como Platense. En uno de los dos equipos va a jugar Rolón. En Platense está Martín Palermo y en Newell's Gabriel Heinze. Heinze ya lo tuvo a Rolón en Argentinos Juniors, y es por eso que Rolón está dudando de irse a Rosario o terminar jugando en Platense. 19:15 Colón Lanús, 19:15 también Instituto, va a debutar en la primera división después de mucho tiempo frente a Sarmiento. 19:15 también Instituto Racing Belgrano, y cierra el domingo Boca Atlético Tucumán. Estaremos cubriendo obviamente el partido de Boca frente a Atlético. El lunes Barraca Central, Godoy Cruz y Banfield Unión van a cerrar la fecha. Bueno, así es el panorama deportivo con este regreso del fútbol, después del Mundial. Después de mucho tiempo. ¿Jugó a fútbol así o alguna copita? Recordemos, terminó fin de octubre el fútbol nacional. Bueno, parece que hubo un revuelo con una foto de Flavio Mendoza en las redes. Mirá vos. Parece ser que el conservador estadounidense, activista y conservador estadounidense Charlie Kirk, se hizo eco de la viralización de una foto de Flavio en la que aparece sosteniéndole el micrófono a su hijo a la altura de la cabeza del pequeño para que pudiera cantar Muchachos. Mira. Pero parece que la malinterpretaron, porque la imagen provocó una ola de mensajes que señalaban que el micrófono estaba muy cerca de las partes íntimas de Flavio Mendoza. Y le sostenía el micrófono al pequeño. Acá la verdad que medio esto, viste, es para debatir todo esto de las tenencias, de las adopciones. Bueno, en este caso es el hijo de él. Sí, sí. No sé quién es la madre. No, fue un vientre subrogado. Claro. ¿No? Y le parece que sí, soy eco también de esa viralización Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que publicó en su cuenta de Twitter algo así como: es una imagen del resumen de la decadencia de Occidente. Qué raro que un hijo de la decadencia argentina. También podían decir, también estuvo muy bien la calle Pou en el, excelente, en el discurso donde le dio con un caño a la dirigencia argentina. Sí. Muchos dicen queremos tenerlo, lo podemos comprar como contratar como presidente de la calle Pou. Sí. Es el presidente que Argentina quisiera tener. Y que muchos países quisieran tener. Sí. No solamente Argentina, sino que Uruguay, que es un país ordenado, limpio, seguro, donde se puede vivir, donde se puede producir. Y con bastante sentido común, porque recordemos que él y Pepe Mujica viajaron juntos en un avión a la asunción de Ignacio Lula da Silva, el último presidente. Ya que estamos, le mandamos un saludo a nuestras amigas de Uruguay, Sandra Blanco y Janina Mara. Así es. Bueno, y te decía que muestran mucho respeto. Asime de Nunca Voy a Olvidarte, que está allá también. Ah, sí, la amiga de Mati. Bueno, te decía que muestra mucha madurez y mucho respeto entre los partidos políticos, a pesar de que obviamente son rivales, pero a la hora de ponerse la camiseta de su país, es como que todos tiran para el mismo lado, y eso está bueno. No importa si son de diferente color político, pero la verdad que muestra mucha sensatez los políticos uruguayos. En este caso la calle Pou, La verdad que tuvo muy buenas palabras. También no estuvo tan mal el presidente chileno, uh-huh, que se refirió a la dictadura venezolana. Sí. Yo creo que todos... Donde dijo que por qué no Venezuela puede elegir su presidente. Tal cual. Uh-huh. Como lo hizo Chile, como lo hace Argentina. Claro. Libremente, como cualquier país civilizado. Y la nota de color en la reunión bilateral que tuvieron Lula y Alberto... Es que Alberto confundió a Chávez con Maduro cuando le preguntaron si sabía que iba a venir si venía o no venía Maduro, y él dijo no, la verdad que yo, al menos está invitado el presidente Chávez, pero no sé si va a venir, y después no creo que venga. Exacto, se retractó y dijo Maduro. Vamos a compararnos un poquito, por ejemplo, cuánto fue la inflación en el 2022 en Uruguay. Fue de un 9%, mientras que en Argentina trepó un 94,8%. Y el salario mínimo en dólares en Uruguay cerró en $538 y en Argentina en $175. Mira, ahí te das cuenta de que es una diferencia abismal. Uh-huh. Cómo estamos retrasados, retraídos. Y Argentina está pasando, siendo un país tan grande. Lo que está pasando con una Argentina en decadencia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, felicitaciones. ¿Qué más puedo decir a Uruguay? De elogiarlos, felicitarlos. No, nos gustaría ser uruguayos. Exacto, y se forma una coalición de países, que haya una persona como la Calle Pou al frente de una coalición así, estaría bueno. ¡Viva Uruguay! Alguien que marque el rumbo económico de Sudamérica. Por eso tomamos mate. Claro, sí, sí. Vamos a escuchar ahora... Elton John con cerrando los Rockstars. Enseguida venimos con el cierre. Frecuencia Retro. At the end of the working day, where young Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Estatua. Bueno, vamos a... Ya nos tenemos que ir yendo porque viene Frecuencia Fans. ¿Tenés algo más del deporte para cerrar o no? Nos quedamos sin información del deporte. Ya agotaste la batería. Agotamos la batería. Esperemos que la se dé... La semana que viene trae más novedades. Que se dé con tranquilidad la primera fecha del campeonato. La semana que viene estamos acá dando más información acerca de los pases y cómo se dio la primera fecha. Te esperamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo sí. que toda la gente está esperando, ¿eh? El pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En este caso, para hoy, no se esperan lluvias por la noche, pero sí ya entrando al día de mañana jueves, 31 grados de máxima, 23 grados de mínima, con posibles tormentas y lluvia a partir de la madrugada en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. No en todo. No en todo. Para el viernes 29 grados de máxima, 23 grados de mínima, también con algunas tormentas, algunas lluvias. Para el día sábado ya vamos a tener bastante lluvia, 26 grados de máxima, 21 grados la mínima. Obviamente que la temperatura máxima va a ir descendiendo por el tema de las lluvias. Y el domingo aparentemente vamos a tener buen tiempo, con 28 grados de mínima, 28 grados de máxima, 21 grados de mínima, con cielo despejado. El lunes también continúan las lluvias, 28 grados de máxima, 22 grados de mínima. Y el martes también, con 32 grados de máxima, 17 grados de mínima, continuarán las lluvias en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, nos vamos yendo. Gracias a todos los que nos acompañaron este día. Se viene Frecuencia Fan, que arranca con Marc Anthony, que es el multipremiado, multicandidato a los premios nuestros que se van a entregar próximamente, así que vamos con él. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica, a Vicky, que estuvo acá con nosotros de nuevo, y gracias Mati y Mojoli. Te esperamos la próxima. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles que viene. Gracias Gastón. Gracias a vos, a toda la gente que miércoles tras miércoles nos hace el aguante. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando como siempre, a Graciela, a Cintia, ¿qué más está? A Margarita, a Luis, Fiore, Mariam, todos los que nos escuchan siempre, a Unidos por la Música, por supuesto, a toda la gente que está también en Uruguay, hablando Claudito Uruguay, y Perla, que nos escuchan siempre desde Uruguay. Exacto, a la gente de Bransen, Vilma también, de Ilbolo, ¿va a sonar Ilbolo? Sí. Bueno, todos los que están como siempre prendidos a la Box y a esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Box. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.